Ubrique Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, enfilando ya lo que va a ser el último fin de semana antes de la semana de descanso, tanto por vacaciones de Semana Santa como por descanso también en competiciones deportivas, porque el próximo fin de semana, no este que llega sino el siguiente, poca actividad tendremos en lo que se refiere al deporte popular. Nosotros nos vamos a quedar hoy con lo que nos espera este fin de semana, otro nuevo partido del Ubrique Unión Deportiva Senior, otro desplazamiento en esta ocasión a Barbate, una jornada esta que estaba prevista que en principio fuera de descanso, pero que se ha aprovechado para recuperar la jornada que se aplazó el pasado 3 y 4 de marzo en las distintas categorías. Hay categorías que sí tenían programada jornada para este fin de semana, la van a disputar con toda la normalidad del mundo y la recuperarán el próximo miércoles, el miércoles santo, recuperarán esos partidos aplazados o esas jornadas aplazadas. Nos referimos, por ejemplo, a la categoría infantil, en este caso, o a la categoría Alevín o Benjamín, que, bueno, pues en este caso, en lo que es este fin de semana, disputan la jornada que estaba prevista, que ellos no iban a parar la competición. Como hemos dicho, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Barbate, un partido a una hora pues poco habitual, las 11:30 de la mañana del domingo, lo que le va a obligar al equipo a hacer a ponerse en marcha bastante temprano, en un campo que ya nos han comentado que esperan que sea de las mismas características que el de los Cortijillos, es decir, con toda la lluvia que ha caído, esperan un campo que no va a estar en las mejores condiciones para la práctica de fútbol. Pero viajan con solo una idea en mente, conseguir los tres puntos, dado que los rivales del Ubrique Unión Deportiva en esta jornada tienen en principio partidos asequibles y seguramente sacarán todos esos encuentros, se saldarán con victoria de los conjuntos que están jugando por esa fase de ascenso, por meterse en la zona de ascenso. El Ubrique Unión Deportiva tiene como objetivo terminar antes del descanso en la mejor posición posible para afrontar la recta final, lo que van a ser los últimos 7 partidos de liga, pues con esa pequeña ventaja sobre sus perseguidores. Enseguida estaremos hablando de este partido y del resto. El Ubrique Unión Deportiva Cadete viaja a Olvera, el Ubrique Unión Deportiva Infantil a Jerez, se mide a Veteranos Jerez, y hoy, ahora mismo, a esta hora, desde las 5:30, tanto el Ubrique Unión Deportiva Alevín como el Benjamín disputan aquí en Ubrique, en el Antonio Barbadillo, su partido correspondiente a la 28ª jornada ante los equipos del Alcalá del Valle, es decir, en estos momentos se están disputando esos dos partidos en el Antonio Barbadillo. El pre-Benjamín lo hará mañana a partir de las 12 del mediodía en casa, también ante Veteranos Jerez. Además, también este fin de semana tenemos esa carrera por montaña de Benocaz que organiza el Club Deportivo Salto del Cabrero. Más de 180 inscritos más de 180 corredores tomarán la salida en alguna de las dos distancias, de 12 y 24 kilómetros respectivamente, con la novedad de que este año el bucle para la carrera corta cambia, no es el de la subida al CAO, sino que en este caso es el bucle que lleva hasta el salto del Cabrero. Además, también vamos a tener ubriqueños en una prueba de la Copa de España de carreras por montaña que va a tener lugar en Alhaurín el Grande el próximo domingo. Se trata de una nueva edición, la sexta del Trail Cara a los Tajos, en el que además, como decimos, de estar los mejores corredores de nuestro país, va a haber un buen número, un pequeño número de corredores ubriqueños, como por ejemplo Dani Román, que formará parte de la selección andaluza de carrera por montaña. Pero además de él, pues están inscritos Noelia Barea, Juan Miguel Borque, Jesús Casilla, Rocío Mateos y José Manuel Villarte. Y en lo que se refiere ya eso al atletismo, en lo que se refiere al ciclismo, tenemos este fin de semana una cita donde va a estar el ubriqueño Jorge López Janeiro, la 17ª edición del Memorial Antonio Tocino, en Chiclana de la Frontera, en el Pinal de Hierro, una prueba puntuable para el circuito provincial y el ranking andaluz de rally y BTT.

participa en estas jornadas de barranquismo y de esquí. Organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique y el Centro de Información Juvenil. Y 41 minutos de la tarde, vamos a empezar ya de lleno entrando en materia y explicando lo que nos espera para estos próximos dos días, incluido hoy, por cierto, la tarde noche de hoy, porque ya saben que aparte de los dos partidos de fútbol que hemos dicho que se están jugando ahora en el Antonio Barbadillo, también tenemos, pues como viene siendo habitual, una jornada o partidos de la jornada de la liga local de fútbol sala. Vamos a comenzar con los encuentros programados para este fin de semana en lo que a fútbol se refiere, y ahí entra de lleno pues ese encuentro entre el Barbate y el Ubrique Unión Deportiva, que se va a disputar este domingo a partir de las 11:30 a.m. Ya hemos dicho, un horario poco habitual que va a obligar a la expedición ubriqueña a partir desde Ubrique muy temprano, y por cierto, este fin de semana lo hacen en coches particulares, no lo van a hacer en el autobús como habitualmente ocurre, por lo tanto los aficionados no podrán desplazarse con los jugadores, a no ser que los acompañen en esa pequeña caravana. El Ubrique Unión Deportiva con muchas ganas de conseguir la victoria de ese encuentro. Hay que darse cuenta de que el fin de semana pasado empataba en Cortijillos, la clasificación variaba poco porque los rivales tenían enfrentamientos complicados, eran enfrentamientos directos. Podíamos hablar incluso de que era el Ubrique Unión Deportiva el que, bueno, y el La Salle, que también empató en Facinas, el que dejaba ir dos puntos, aunque también hemos insistido de que es muy difícil, muy complicado ganar en un campo como el de los Cortijillos y más en las condiciones que se dieron. Pues bien, esta jornada ocurre todo lo contrario. Quizás el Ubrique es el que tiene el enfrentamiento más difícil, mientras que los rivales, a priori, se miden a equipos asequibles. Por lo tanto, como hemos dicho, tras ese empate, tras dos jornadas anteriores en las que no se disputó el partido, el Ubrique Unión Deportiva va con la idea de sacar los tres puntos de este encuentro, tres puntos que le permitan pues cobrar ventaja, mantener esa ventaja de cara ya a la recta final de la liga. Dese en cuenta que ahora va a haber un descanso y, por lo tanto, después de ese descanso, es cuando ya hay que plantearse directamente el objetivo, que como nos han comentado ya componentes del Ubrique Unión Deportiva, ya no solo es que pase por el ascenso, sino que ya hay que mirar a pelear por la liga, porque la tienen a tiro, son los mejor, el equipo mejor posicionado, y bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre en esas siete jornadas. Hay conjura del conjunto ubriqueño. Escuchamos inmediatamente las palabras del entrenador Miguel Domínguez en la previa de este partido entre Barbate y el Ubrique Unión Deportiva. Pues la verdad que se presenta como, lo podríamos calificar como una final, ¿no? Donde lo que más nos vale son los tres puntos y a lo que más le tememos es al estado del campo, ¿no? Creemos que nos encontraremos un campo más o menos como el de la semana pasada, donde no se podrá jugar fútbol y ya sabemos lo que hay que hacer en esos campos. Pues lo consideramos importante, puesto que los demás rivales que vienen por detrás nuestras, creemos que esta semana pues van a conseguir los tres puntos, ¿no? Son enfrentamientos en teoría fáciles, porque ya no hay fácil, ya aquí todos los equipos se juegan algo. Y la verdad que sería muy importante para luego venir aquí a casa antes del parón y venir con la misma distancia con la cual llevamos ahora. Sí, ya lo vivimos el año pasado, ¿no? Ya nada más que con el hecho de la hora que nos han puesto, pues ya no nos podemos imaginar, pero vaya, nosotros sabemos perfectamente a dónde vamos y este equipo lo bueno que tiene es que no se acojona en ningún lado, ¿no? Este equipo seguramente el domingo pues va a dar lo mejor de sí, va a sacar todo lo que lleva dentro, ¿no? Ahorita mándatela, porque a las 11:30, con el cambio de hora, pues nos tendremos que ir de aquí a la, levantarnos a las 7:30, como si fuéramos a trabajar. Pues hasta ahora creo que podemos contar con todos menos con Lola. Y a esperar a ver nuestro capitán, Carlos, ¿no? Ayer sufrió un pequeño percance y esperemos que hoy, todavía no he podido hablar con él, esperemos que no sea nada y lo podamos tener domingo. Más que nada porque Carlos ahora mismo está en un nivel, está recuperado un nivel muy óptimo, está muy bien y es jefe de la defensa, ¿no? Ahora mismo todos somos importantes, pero tenemos tres o cuatro jugadores que son importantísimos y Carlos es uno de ellos. Una vez que pasemos el domingo, pues ya simplemente nos va a quedar un mes y medio de competición, ¿no? 7 partidos, de los cuales son 4 en casa, ya nos quedan nada más que 3 fuera, ¿no? Lo importante, como te he dicho, es conseguir los 3 puntos para poder mantener las distancias antes del parón. Y pasar estas 2 semanas, pues, un poco más tranquilo, ¿no? Y después de una derrota, a lo mejor, pues, siempre lo que quiere uno es que llegue ya el próximo domingo, ¿no? Y si esta semana perdemos, pues, se nos hará muy larga estas 2 semanas, ¿no? Pero que yo confío en estos jugadores y seguramente que el domingo nos vamos a traer un buen resultado de Barbate. Pues esta semana no disponemos del autobús, puesto que tiene otro servicio, ¿no? Y no hemos encontrado ninguno con la Semana Santa, como era el parón, nosotros no lo teníamos programado y vamos en coches particulares. Pues este encuentro, como decimos, lo va a arbitrar Jesús Miguel del Valle Muñoz, que va a estar acompañado por María del Mar Pereira Gálvez y Abel Gabriel Bayar Ullem. El domingo a las 11:30, Barbate Club de Fútbol, Ubrique Unión Deportiva. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil descansa este fin de semana y el cadete viaja a Olvera, recupera ese partido de la jornada 22. Se mide en el municipal Nuestra Señora de los Remedios al Olvera Club Deportivo mañana a las 12. El trío arbitral estará compuesto por Antonio José Roldán Gómez, Juan Manuel Ruiz Romero y Miguel Ángel Mellado Pérez. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva Infantil jugará también mañana a las 11:30 en el campo de Picadueñas de Jerez de la Frontera. Se va a medir al veterano Jerez Club Deportivo B. Y por otra parte, el Ubrique Unión Deportiva Levín y el Benjamín está jugando en estos instantes en el Antonio Barbadillo. Desde las 5:30 ambos se miden a los equipos del Alcalá del Valle. El Ubrique Unión Deportiva Alevín, el partido de la categoría Alevín entre el Ubrique y el Alcalá, lo está pitando David Morales Pazo, mientras que el de la categoría Benjamín lo está dirigiendo Joaquín Antonio Gómez Añudo. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín se mide mañana a las 12 del mediodía en el Barbadillo al Club Deportivo Veteranos Jerez. Antonio Ponce Pérez será el encargado de dirigir este partido. En lo referente ya a la Liga Local de Fútbol, 10ª jornada prevista para este fin de semana en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, el domingo a las 10 de la mañana el Andalus Benojan, a las 12 Jóvenes Veteranos San José, y en la pista de atletismo, en el Césped Natural, a las 10 de la mañana del domingo la Bodeguita Juventus y a las 12 Aspirantes Vampiros. Nos quedamos los próximos minutos hablando de una de las citas de este fin de semana, en concreto la que va a tener lugar en Benocaz, la carrera por montaña de Benocaz, la 6ª edición de esta prueba, de la que ya hablamos hace un par de semanas y de la que vamos a hablar o a conocer la última hora en los próximos minutos con uno de los componentes del Club Deportivo Salto del Cabrero, con Víctor Chávez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Creíamos que casi con la carrera por montaña de las nutrias pantaneras, bueno, que casi no había terminado, que todavía la tenemos en la retina, y llega esta carrera por montaña de Benocaz, una prueba con características muy similares a la de Ubrique y que también está organizado por un club ubriqueño, en este caso el Club Deportivo Salto del Cabrero. ¿Cómo se presenta este domingo, Víctor? Pues efectivamente, como tú bien dices, Jesús, son dos pruebas bastante similares y características de montaña, ¿no? Quizás de las dos pruebas en la provincia de Cádiz que se podían catalogar como carreras pura de montaña. Bueno, pues ya vimos cómo se presentó la semana pasada con la carrera de las nutrias pantaneras, con ese gran trabajo y de todos, tanto la organización como todos los voluntarios, que desde aquí me gustaría agradecerles, ¿no?, todo el trabajo que hicieron con el tiempo, como tú, ¿no?, con todas las inclemencias que tuvieron. Pues esta parecía que iba a tener mejores perspectivas meteorológicas, pero bueno, ahora parece ser que dan algo de agua. No tanto como la semana pasada, pero hay algo de agua. Pero bueno, ya está todo programado, esperemos que se pase un buen día de montaña, que prácticamente pues, a lo que se monta y a lo que todo el mundo va a la carrera. Como tú comentas, en principio da lluvia, pero mucho más llevadera, ¿eh? Sí, por eso te digo que mucho más llevadera. Lo que fue la carrera de las nutrias, como estamos hablando, llovió bastante y por eso te digo que un trabajo ya lleva de por sí una carrera bastante trabajo, pues ahora mismo ve con las condiciones como la hicieron, pues la verdad es que mucho más. Y ya no es el trabajo que tengas que hacer y el que esté a lo mejor en un puesto que esté tapado, sino todos los voluntarios que están por toda la sierra. Una inscripción que está limitada a 200 corredores, que habéis cerrado en el día de hoy. ¿Con cuántos corredores más o menos vais a poder contar al final? Bueno, pues corredores ahora mismo hay unos 170, bueno, hay 170, aparecen en la página 178, pero van a ser unos 185, 190 aproximadamente, porque hay inscritos de última hora, ¿no?, a unos minutos antes de cerrar la inscripción. Se ha cerrado a las 12 y ahora mismo pues aún no aparecen en la página. Pero serán de 185 a 190 corredores. Ha habido un arreón en estos últimos días, porque a principio de semana estabais en torno a los 140, ¿no? Pues la verdad que sí, ¿no? Nosotros la perspectiva que rondábamos iban a ser sobre unos 150 aproximadamente, y la verdad que sí, hemos visto que se ha incrementado. No sé si es porque se ha quedado gente sin correr en la nutria por el tema del tiempo y como se suele decir, pues tenían un poco de mono o de ganas. Y quizás ya ha podido ser por eso. De todas formas, son más o menos las cifras que vamos barajando en otros años. La pregunta que se harán todos, Víctor, ¿cómo se encuentra el recorrido después de estas últimas semanas de lluvia? Pues bueno, ayer se estuvo haciendo un tanteo en el recorrido, porque estuvimos poniendo puestos y estuvimos viendo un poco el kilometraje para hacer poner ya los avituallamientos, porque como bien sabes, este año pues ha tenido una pequeña modificación, no de trazado, pero sí de alternar un poco los bucles, ¿no? Lo que hasta estos años venía siendo el primer bucle va a pasar a ser segundo, y lo que era el segundo pues es el primero. El recorrido es prácticamente igual, y la verdad que el campo, exceptuando quizás las pequeñas zonas donde haya un poco de piedra que pueda estar un poco más resbaladizo, como puede ser la bajada al puerto Don Fernando o la bajada del Caos, pero por lo demás la verdad que está espectacular para poder correr, porque estos días que han venido, que no ha llovido tanto, ha dado tiempo a que el suelo recupere un poco, y la verdad que está muy muy bonito para correr y para estar en el campo, vamos. ¿Y cómo está Pajaruco y los arroyos por los que vais a cruzar? Pues también, Jesús, porque de hecho anteriormente, cuando estuvo lloviendo estos días con tanta intensidad, Estuvimos pasando por allí, te mojan los pies, como vas a llevarlo mojado ya desde, desde antes, pero se pasa perfectamente, no va a haber ningún problema. Teníamos pensado que si en algún caso fuese bastante, llevase bastante fuerza el arroyo, pues pondríamos una cuerda, pero no va a ser necesario nada. Se pasa perfectamente por los dos arroyos. Como tú comentas, en esta edición habéis cambiado el orden de los bucles. ¿Y qué crees que puede aportar este cambio a la carrera? Bueno, pues lo que pretendíamos que aportase este cambio a la carrera era darle un poco la posibilidad de hacer una carrera de montaña a esta gente que está un poco indecisa, ¿no? Porque a lo mejor ves un vídeo de lo que es la subida al caos, cómo ponemos la cuerda para ayuda, y hay gente que le pueda echar para atrás eso. Entonces, un poco darle la posibilidad a estas personas que están un poco reacias a meterse en una carrera de montaña, hacerlo un poco más factible, hacerlo un poco más llevadero, porque al final los dos bucles tienen muy poca diferencia en el nivel positivo. En este segundo bucle nos sale unos 480 metros positivo aproximadamente, ¿eh? Y la verdad que son cuatro pendientes, no tan quizá asustonas como puede ser la del caos, y entonces lo que pretendíamos era eso, que más personas puedan adentrarse a lo que es las carreras de montaña y que no solamente con escuchar una carrera de montaña no se echen las manos a la cabeza, porque no tiene nada de peligro ni es algo extra que lo hagan los superhombres o las supermujeres, lo puede hacer cualquier persona que esté en unas condiciones idóneas para correr una carrera de 11, 12 o 13 kilómetros. Entiendo que para aquellos que vayan a hacer la carrera completa, los dos bucles, el planteamiento debe ser diferente al de años anteriores. ¿Vosotros como organizadores qué aconsejáis? Sí, efectivamente debe de ser, yo diría, un poco conservador, ¿no? Uh-huh. El que los que vayan a ir en cabeza, pues evidentemente sabemos que ya tendrán su táctica, tendrán en la cabeza los que conozcan el terreno, cómo lo van a hacer, y creo que irán a tope, como suelen ir. Pero quien tenga que conservar algo, pues no va a ser igual que el año pasado, porque evidentemente en los años anteriores teníamos lo que era el desnivel máximo, el punto más alto de la carrera en el primer bucle, que da la subida al caos, y luego en el segundo bucle, pues sí, hay unas pendientes, pero son, como ya digo, no es esta subida al caos, aunque como lo tenemos haciendo, llevando los últimos años, la subida al caos por este lado que le hemos dado es más llevadera que en otros años anteriores. Pero como ya digo, hay que ser un poquito conservón, porque luego, una vez que se pase por el pueblo en el kilómetro 11, viene quizá lo más exigente de la carrera. Bueno, entre los inscritos, Víctor, ¿quiénes crees que pueden estar en la pelea por la carrera? Cabe destacar que este fin de semana tenéis una competencia directa, como es el Trail Cara a los Tajos, que es prueba de la Copa de España de carreras por montaña, y eso retrae, pues, que digamos que los corredores más destacados de Andalucía puedan estar en Benocaz. Aún así, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, yo no soy muy partidario de dar nombres, ¿no? Porque siempre, y más aquí en esta zona, sabemos que la gente está muy fuerte, está entrenando mucho y luego te puede saltar la sorpresa en cualquier momento, ¿no? De gente que no conozca y a lo mejor cualquier conocido pues no da las expectativas que viene creando. Pero yo quizás tengo ahí dos nombres y afortunadamente pues son locales, ¿eh? Uh-huh. Estábamos esperando también, que no sé si está, porque no lo he visto, la presencia de Dani. Dani, a lo mejor, me imagino que estará en Cara a los Tajos. Sí, sí, sí. Bien dice, pues es una carrera que es puntuable y la verdad que ahí es donde van a estar prácticamente todos los gallitos. Pero como te digo, pues tenemos a Rampazo, al que no voy a decirte nada nuevo de él, todos los conocemos, y la verdad que está, el otro día estuve hablando con él, está en una excelente forma, está el tío súper fino, y es uno de los candidatos que tenemos. Luego pues también Miguel Orihuela, que también ha hecho la inscripción, y como vimos el otro día en las nutrias, pues qué te voy a decir de Miguel también, que no sepamos ninguno. Por lo demás, bueno, pues ahí está, hay otro nombre, está Gago también, ¿no? Que últimamente está apretando, está bastante fuerte. Y entre mujeres, pues yo creo que como siempre, Mari Carmen Vela va a estar ahí, y estará también, ha hecho la inscripción de casi en último momento, Esther Córdoba, Esther Córdoba, pues también, que está en el mundo de las carreras por montaña, pues de lo mejorcito que puede haber por Andalucía. De hecho, creo que ha sido alguna que otra vez campeona de Andalucía, y la verdad que también es una satisfacción de contar con estas corredoras. Bueno, vamos con el programa para el fin de semana. Primero, horarios de recogida de dorsales, creo que ya desde el sábado se pueden recoger, ¿no? Bueno, sí, el sábado vamos a tener una recogida de dorsales desde las 5 o las 6 aproximadamente hasta las 8 de la tarde, ¿no? Eso va a ser en la puerta del Ayuntamiento de Benocá, la plaza del Ayuntamiento. Y luego, pues, bueno, a partir de las 8 de la mañana del domingo, vamos a tener ya la recogida oficial de dorsales, ¿no? Hasta las 10 de la mañana, que será la salida de la carrera. Luego ya, pues, como bien digo, la carrera saldrá a las 10. A las 10 menos cuarto saldrán algunos inscritos que hay en senderismo, porque como ya hemos hablado antes, dábamos la posibilidad de que se acercase más gente a la carrera de montaña. Pero bueno, hemos abierto también a última hora un programa para senderistas, que no es competitivo, y va a salir los que haya pues unos 15 minutos antes de la salida oficial de la carrera. A partir de ahí, pues bueno, tenemos un corte de carrera para la larga, que es en el paso por el pueblo, en la contrameta. Los de la corta entrarán a la meta directamente, y los de la larga pues tendrán ya que hacer el segundo bucle, subiendo de nuevo al Calvario y dirigiéndose ya hacia el Navazo. Pues a las 12 de la mañana se hará este corte para los corredores de la carrera larga que no hayan pasado en el kilómetro 11, 200 aproximadamente, que como ya te digo es la contrameta. Y a partir de ahí, pues bueno, ya tenemos un horario aproximado, que los últimos corredores entrarán en meta sobre las 2 de la tarde, y a las 2:30 pues quedará cerrada ya la meta. Víctor, ¿cuántos voluntarios movilizáis para el domingo? Pues la verdad que mucho. Afortunadamente es algo que casi ni tenemos que pedirlo de un año para otro, porque automáticamente viene. Están ahí, por ejemplo, los Rivera, que ellos mismos ya unos meses antes se ponen en contacto con Juan Cris. Venga, ¿cuántos vas a necesitar? Tenemos tantos disponibles. Luego, pues, tiramos de amigos, tiramos de familia, como todo el mundo sabe que tienes que estar ahí tirando de gente, ¿no? Pero la verdad que son sobre unos 50 y tantos voluntarios, porque, bueno, tenemos muchos puntos, muchos pasos que tenemos que tener controlados, de cancela, queremos que a las personas que se les pide el permiso para pasar por sus fincas privadas queden todo lo contento que tienen que quedar, ¿no? Después de que hayan pasado por allí 200 personas, e intentar de que parezca que no haya pasado nadie. Pues más o menos un voluntario por cada 4 corredores, que se dice pronto. Y una última cosa, Víctor, ¿cómo se consigue sacar adelante hoy en día una prueba sin el amparo de las federaciones? Que, bueno, pues lo monopolizan todo, digamos, lo que se organiza en la, digamos, en nuestra comunidad, y sin embargo ustedes al principio sí y contabais con ellos, pero ahora no rezan por ahí, ¿no? Jesús, eso es algo que la verdad que es muy difícil. Es difícil en primer lugar porque nosotros pues intentamos, no, de hecho no cortamos ninguna carretera, entonces gobernaciones está ahí, no necesitas tantos permisos como para como otras carreras que tengan que cortar, entonces quizás muchas veces se tira de federación para poder conseguir a lo mejor algunos permisos, pero bueno, la verdad que es difícil, y yo no es que esté en contra de las federaciones, pero sí que duele mucho que tengas que pagar un canon bastante elevado, cuando al fin y al cabo el corredor se va a llevar las mismas garantías estando federado o no la prueba, porque nosotros no quiere decir que por no estar federado no tengamos nuestro seguro. Nosotros tenemos nuestro seguro tanto de responsabilidad civil como de accidentes de cada corredor, que quizás pues muchas veces te cubra más que lo que es una federación, porque el que haya estado federado y haya tenido algún problema pues puede hablar de lo que es el tema de cuando los necesitas, ¿no? Luego, pues, yo qué sé, a mí sí que me gustaría tener la prueba federada, pero como siempre hablo, prefiero que se lleven los beneficios los corredores a los que vienen enchaquetados, ¿no? Y es una de las cosas, pues, por las que hasta ahora, mientras que podamos hacerla sin federar, nosotros vamos a apostar por ella. Pues nada, Víctor, pues lo vamos a dejar aquí. En principio, agradecerte que nos hayas dado esta última hora de la prueba y desearos mucha suerte para el fin de semana. Y bueno, que esperemos que la lluvia os respete, más que nada por lo que comentabas tú, por los voluntarios durante la prueba, y que lo pasen, digamos, lo sufran lo menos posible, ¿eh? Muy bien, pues nada, pues desde aquí también darte las gracias y, como no, pues agradecer a todos esos corredores que van a estar el domingo allí. Y bueno, solamente lo que queremos es que disfruten de nuestra sierra, porque al fin y al cabo no deja de ser nuestra sierra, y que va a ser un día agradable de carrera. Muchas gracias, Víctor, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Jesús. Seis y siete minutos de la tarde, dejamos a un lado las carreras por montaña, aparte de esta de la de Benocaz. Recordemos que este fin de semana, el domingo también, se celebra lo que es la sexta edición del Trail Cara a los Tajos, puntuable para la Copa de España de Carreras por Montaña, una prueba de 32 kilómetros, en la que van a participar, o al menos están inscritos, Noelia Barea Torres, Juan Miguel Borque Gómez, Jesús Casilla Sevilla, Rocío Mateos Redondo, Daniel Román Aguilar y José Manuel Villarte Santos. Pues otra prueba fuera de nuestra localidad con presencia briqueña. Y hablábamos antes de nuestro sumario de motor, de que este fin de semana se estrena el Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto, en el que va a estar el ubriqueño Antonio Pérez Orellana acompañando a Ernesto Salguero en la Dacia, con un Dacia Sander, una copa monomarca que se incluye este año en el Campeonato de Andalucía. Hablamos del cuarto rally Valle de Almanzora, Sierra Filambres. Y también que desde el próximo domingo los ubriqueños David Martínez y David Sierra, con un Suzuki Vitara, participan en el rally clásico del Atlas Solidario, que se celebra en el vecino país de Marruecos. Eso por un lado, pero lo que se refiere al mundo del motor no se reduce a eso, sobre todo en Semana Santa, porque tenemos, pues, prácticamente a un mes vista la celebración de la segunda prueba del Campeonato de España de Montaña Sportage, la subida Ubrique, Benocad, 23ª edición, de la que ya hablamos hace, creo que fue en enero, y conforme se va acercando, pues podemos conocer más detalle, y lo vamos a conocer hoy con su presidente, el presidente de escudería Ubrique, Pedro Carlos García, que lo tenemos por aquí. Pedro Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, comentar que ya echó a andar el Campeonato de España, como hemos dicho, con la subida a Estepona, que tuvo lugar el pasado fin de semana. siendo la primera prueba, supongo que todos los organizadores pendientes para ver por dónde va a ir la temporada, ¿qué conclusiones habéis sacado? Hombre, no, yo no estuve, no pude ir, pero las referencias son pasadaporagua.com, ¿no? Una barbaridad de agua, como también pasó aquí en Urique, una barbaridad de agua, y bueno, hay poca cosa, lo que se es las modificaciones técnicas de que va a haber y reglamentarias de este año, que tampoco son muchas, y bueno, no, este año empezaremos de nuevo desde aquí Ubrique. Uh-huh. Entraban en, digamos, en funcionamiento la famosa división de las clases, ¿no? Sí, de las clases. Sí, sí, ¿tienes poco, algo entendido? Nosotros lo vemos muy lioso porque son muchas clases, sí, ¿no? Yo conozco poco el tema ese, sé que son muchas clases, mucha división, y sé, por ejemplo, te puedo decir que en trofeos nosotros, entre el andaluz y el nacional, pues son, quiero recordar, en torno a 160, 170 trofeos los que hay que entregar. Con eso te puedes hacer una idea de cómo van el tema de clases y eso. La ceremonia de trofeo tiene que ser interminable. Larguísima, se hace muy larga. Vamos a ver cómo la podemos acortar lo máximo posible. Lo que tú comentabas, Estepona con agua, Algar con agua, ¿esto es el campeonato asturiano o el andaluz? No, eso todavía tenemos la duda de saber a ver qué nos pasará aquí. Yo espero que aquí ya sea una carrera en seco y que veamos ya coche andando de verdad. Esperemos que se rompa esa tendencia, pero lo que está claro que a día de hoy es muy difícil saber lo que va a ocurrir. Efectivamente. A un mes vista y sobre todo metidos en primavera y en ese mes y de abril. Y una atmósfera muy cambiante, que de 3 días buenos, 2 malos, y en fin, que todavía nos queda un tiempo para saber meteorológicamente lo que pasará. Uh-huh. Bueno, nosotros queríamos hablar sobre todo contigo por el tema de que tenemos la Semana Santa ahí y prácticamente estamos a las puertas, estamos comenzando, y es una fecha tradicional para vosotros en el inicio de lo que es ya la organización de la subida físicamente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo tenéis pensado esta ayer Semana Santa? Tuvimos una reunión y estuvimos viendo fechas ya en estos 2 últimos días de la Semana Santa, el sábado, domingo, o el sábado domingo fundamentalmente, ya el ir poniendo algún número de vallas a todo lo largo del tramo para irnos quitando trabajo de encima y hacer 1 o 2 días de trabajo, todo lo que se pueda, para quitarnos todo el tema de la Cruz Roja, de bomberos a Cruz Roja, toda esa zona, sí. Que antes lo que ocurría que teníamos la subida pues prácticamente a una semana después de Semana Santa o a 2 como mucho, ahora tiene todo un mes, ¿os han puesto pegas para poder vallar o adelantar esos nosotros trabajos? Nosotros lo vallamos por fuera de la carretera, nunca por dentro, lógicamente, o sea, de los malecones hacia afuera, y luego lo señalamos bien señalado y no tenemos ningún problema. Para esta edición lo que sí recibimos hace poco pues el comunicado de prensa de Cadimar, del concesionario de Mercedes aquí en la provincia de Cádiz, que confirmaba un año más su presencia y parece que apuestan fuerte por la subida, ¿no? Sí, sí, además no solo eso, sino que se han volcado con nosotros en todos los aspectos y, en fin, están muy interesados porque el año pasado la repercusión que tuvo mediática los convenció definitivamente, vaya, fue... No se esperaban eso y están volcados con nosotros. Sí. Y de nuevo van a aportar esa caravana sí, de sí, vehículos, sí, ¿no? Sí, exactamente. La última vez que tuvimos la ocasión de hablar, Pedro Carlos, era justo antes de la celebración de la Asamblea Nacional de Automovilismo. Sí. También todavía no se había celebrado la andaluza. ¿Ya se han celebrado? ¿Cómo fueron las cosas? Estuvimos en la reunión de oficiales de la federación este año, que fue a un pueblo a la afuera de Madrid, en Arganda del Rey, y allí se nos dijeron las novedades propias para todo este año, tanto en plan de organizativo, de una reunión de organizadores, como en plan de oficiales de todos los reglamentarios. Y en fin, en principio hay poca cosa, la federación va más o menos en las mismas guías de años anteriores, en los formatos y todo, con lo cual tenemos que tener en cuenta que todo tema de formato de prueba es prácticamente igual que otros años atrás. Puede variar el tiempo de comienzo, también variará el tiempo final, pero la duración seguirá la misma. ¿Y la andaluza? La andaluza, tengo entendido también que por ese mismo, en ese mismo sentido. Uh-huh. No, pregunto yo, ¿no se plantea la posibilidad de que los formatos sean similares? Estamos hablando de un andaluz que va con un formato... Hay una cosa que sí es que será en muy breve plazo, y es que el formato FIA, habrá un tipo FIA y unas clasificaciones de la Federación Internacional de para Leta, todo, ¿no? Para todo el mundo, y todo el mundo tenderá a unirse. De hecho, se habló de que para el año que viene, el 2019, no sé si el 2019 o el 20, las pruebas de que sean FIA tienen que llevar su formato y sus clasificaciones. Con lo cual, ningún país que quiera tener una prueba de un campeonato de Europa o Copa de Europa puede salirse de ese formato. Uh-huh. Y la tendencia, supongo yo, que será a ir por ahí. Uh-huh. Bueno, que no se explica, digamos, ese lío que a veces ni los pilotos saben en qué categoría ni en qué grupo están. Es muy complicado. No lo saben. Es que yo te digo más, es que lo puede saber un 5%, el 95% restante... Y sobre todo se nota muchas veces eso en las inscripciones, que no saben ni qué es, ni dónde está, ni qué coche, ni en muchos casos ni cilindrada, ni uh-huh. En fin, eso es bastante complicado. Eso sí. Me imagino yo a las pruebas como Algaro Estepona, que abren certamen, el cacao que tiene que ser, tanto para la federación como para los pilotos, ¿no? Es muy complicado, y además no solo eso, sino que hay que tener una buena organización informática para poner cada uno en su sitio, luego que te lo verifiquen, que te lo acepten, que este no va aquí, que sí va, que es complicado, sí. Uh-huh. Presentación oficial de la prueba, ¿tenemos ya fechas? Tenemos fechas previstas, pero estamos pendientes de confirmar varios datos, así que en las futuras daremos exactamente todas las fechas y las reuniones. Te puedo anticipar que tenemos una reunión el día 6, creo que es, del delegado del gobierno, la reunión de seguridad. De la subdelegación, ¿no? Efectivamente, uh-huh. Subdelegación, pero tú sabes que puede variar porque va en función de eso, puede variar de un día a otro. Depende de su agenda, ¿no? Efectivamente, el que encuadre en la agenda, pero vaya, sobre esos días tenemos. Luego tendremos una presentación del cartel en Cadimar, y tendremos ya la presentación en Diputación. Todo eso será en torno a los días de cercanos a la prueba. Uh-huh. Entiendo que después de Semana Santa casi que se precipita todo, ¿no? Sí. Ya, digamos, ya que ahora está ahí como ya una vez que pasa como Semana Santa, y una vez de Semana... ya es todo seguido, ya es un día una cosa, otro día otra y otro otra. O sea, ya no se para. Otro asunto interesante en el que estabais muy preocupados el pasado año, y que este año supongo que será muy similar, el tema de los alojamientos, ¿no? ¿Cómo estáis trabajando en este sentido? Porque el año pasado sí se movisteis bastante, ¿no? Hombre, nosotros tenemos tanto de oficiales como de gente que viene a la prueba y eso, pues nos movemos en torno a 200 personas o por ahí andará, nada más que de Mercedes, pues son en torno a 30 personas o 40. Uh-huh. Y luego algunos equipos que tenemos ciertos compromisos con ellos, los demás cada uno se busca lo suyo aparte de eso, ¿no? Porque además ahí nosotros ni entramos ni salimos, ¿no? Y luego todo el tema de oficiales, toda la cantidad de oficiales, comisarios técnicos, de ruta, de todo lo que viene, que se quedan aquí, que sí hay que buscarle el alojamiento. Uh-huh. Todo eso lo tenemos ya prácticamente cuadrado, llevamos tiempo trabajando en eso y eso ya lo está prácticamente encarrilado. Uh-huh. Yo me refiero sobre todo a los subriqueños, pues que tengan casas que alquilen, ¿no? Sí. Pues que se pueden aprovechar esta semana, tanto para vosotros como para los aficionados que vienen, formar una especie... Ya normalmente la gente que vienen de año en año y se conectan y, en fin, que están lo buscan el mismo sitio de un año para otro, ¿sabes? Y ya la mayoría, hay muy pocos sitios ya visibles. Porque normalmente quien quiere venir quiere preferentemente el pueblo de Ubrique, dentro del casco urbano. Y casas por fuera sí pueden quedar algunas y pero poco a poco todavía queda mucho por venir. Uh-huh. Quedan gente de última hora, quedan aficionados, quedan gente particulares. La pena no, es que se no quede... solo aquí en Ubrique, no solo aquí, sino eso te iba a decir, Oca, que... bueno, y el bosque y todo eso se llena completamente. Que la pena es que Ubrique se queda chico para eso, muy no podemos pequeño, asumir... Muy pequeño, nosotros no asumimos... Yo creo que no asumiremos el 50% del público, quizás menos. Uh-huh. Por cierto, que hablábamos de la Asamblea Nacional, la última vez que teníamos la ocasión también de hablar del calendario previsto para esta temporada, hablábamos de 6 pruebas y parece que se ha incorporado ahí una, ¿no? Subida al Valle del Jerte, en Plasencia. Sí, ahí había un par de pruebas pendientes, según lo que nos dijeron, que no lo dijeron cuál era, pero que había un par de pruebas ahí queriendo entrar. Uh-huh. Y había 2 o 3, y una de ellas es esa, en la que... Entonces, ¿no está cerrado todavía el calendario? No, el calendario sí está cerrado. Lo único que pasa es que tenían dos reservas. ¿Tanto ya podemos...? Dos reservas, con lo cual yo creo que ya el calendario estará cerrado, claro. Yo he visto unas 7 pruebas, no sé si ya serán... Sí, ya debe de estar eso cerrado. Bueno, vamos a hablar ahora de la subida, de las novedades. Comentamos esa última vez la posibilidad de que variara la zona de verificaciones. Sí. Con respecto a años anteriores, ¿cómo va a ser ese tema? Pues nada, ya lo tenemos visto y vamos a hacer las verificaciones del viernes en la Plaza de las Palmeras, uh-huh. porque hemos estado viendo la posibilidad de hacerlo, cabe bien en toda la parte izquierda, dejando el parking en el lado derecho, y a su vez, pues lo que hacemos es que descongestionamos completamente. Bueno, completamente. Allí ya seguirá habiendo equipos instalándose toda la avenida de la Plaza de Toros hasta la salida del cementerio. Uh-huh. Habrá gente poniéndose, pero no es lo mismo con coches por medio y ya con las verificaciones quitadas del medio, ¿no? Entonces, ¿pero se cortará el tráfico? Se cortará el tramo ese, pero eso queda los camiones que uh-huh. tengan que salir y cosas de esas, pues la facilidad será mucho mayor. Que no ha sido hasta ahora, que se montaban allí unos cacaos importantes, sobre todo porque coincidían horas de verificaciones, un autobús que pasaba o que no se había enterado, un camión que tenía que salir con no sé qué, ¿no? Entonces, pues eso lo vamos a intentar evitar, dejar eso un poco más fluido y centrarnos en la Plaza Las Palmeras. Se verificarán los coches, se hará la presentación de la prueba en la Avenida España como el año pasado teníamos previsto, y a partir de ahí pues ya vamos a ver la climatología, en función de ya iremos para la guardería de los vehículos, uh-huh. que seguirá siendo en la Plaza de Toros, pero también estamos pendientes de climatología porque, en fin, ya eso iremos viendo... ¿Cómo va el tema de climatológico? Pero en principio, tras las verificaciones, los vehículos se quedarían en la Plaza de las Palmeras y a partir de ahí harían eso lo que es la ceremonia de salida. Y ahí, ¿no?, harían la ceremonia de salida. Allí se hará un parque de exposición en la propia Plaza de las Palmeras. También la idea es acercar un poquito más la prueba al centro del pueblo, uh-huh. a su familia, que vayan con los niños, que lo vean. Se le hará unos determinados puntos para que vayan viendo los coches, para que la gente vaya paseando por allí y vayan viendo los coches que tenemos allí. O sea, acercar un poco más la prueba al centro del pueblo. Por lo tanto, este año podemos decir que el viernes el centro neurálgico estará allí concentrado en la Plaza Las Palmeras y lo que es la avenida de Sebastián España. Macías, Pato. Luego la Avenida España, que será la presentación de la prueba. Uh-huh. Y que el sábado y el domingo pues todo irá como todos los años, ¿no? Y el sábado y el domingo ya parque de trabajo igual. Como todos los años, ya será exactamente igual. ¿Qué perspectiva de inscripción barajáis? Bueno, por lo que se ve, yo sí tengo la de ser prudente, ¿no? De no poner mucho, pero siempre me equivoco por más. O sea, que yo te podría decir quizás más de 100 vehículos seguramente tendremos. Uh-huh. Porque si ponemos a contar entre aquí de Ubrique y provincia de Cádiz y lo cercano, pues tenemos en torno a 30 y tantos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, y los que nos vienen de fuera del Nacional, o sea, los del Nacional más otros que nos vienen de fuera, yo creo que los de 100 pasamos. Vamos, digamos, es la cifra que habitualmente... Sí, la cifra habitual. Pueden ser 105, pueden ser unos 110... Unos cuantos arriba, unos cuantos abajo. Puede ser 98, pero por ahí. Yo es la cifra Es mucho coche, pero tampoco quieres dejar a nadie fuera, que mucha gente tiene ilusión por correr aquí y no puedes dejar afuera aquí. En fin, es complicado. Lo que parece que va a ser otra vez de récord es la participación ubriqueña, ¿no? Sí, por eso te decía que ya de Ubrique, entre Ubrique y provincia, yo creo que se superan los 30 participantes. ¿Con cuántos pilotos contáis en Escudería Ubrique? Pues no lo sé exactamente, no lo llevo un compañero y no lo sé, pero me parece que he oído en torno a 21 o cosas así, o por ahí 19, 21, 22, una barbaridad. No ha habido nunca tanta gente como hay este año. Uh-huh. Otra cuestión, el tema del año pasado, de la retransmisión en streaming de la prueba fue un éxito total. Totalmente. Y este año ya nos adelantasteis que se iba a mantener, salvo que aquella vez fue por iniciativa vuestra, ¿no? Sí. Y esta vez es la federación quien digamos, ha adueñado de esa idea, ¿no? Sí, no, la federación va a ser... Nosotros el streaming lo vamos a seguir haciendo nosotros. La federación lo que va a hacer es las imágenes... a través de un productor, que son las que le va a servir a televisión y al resto de... Entonces, nosotros vamos, debido a eso, hemos estado viendo el éxito que obtuvimos con la retransmisión del año pasado, que superó todo por completo, todo lo previsto, y es más, y hasta los propios técnicos se pusieron un poco, se sorprendieron de la cantidad de impacto que tuvo, ¿no? En torno a 200.000 accesos y un millón y pico de impacto, y además de no solo de toda España, sino de fuera de España, que no se esperaban eso. Pues lo que vamos a intentar poner es un par de cámaras más en el streaming y potenciar ese streaming todo lo máximo posible, porque la audiencia que tiene, desde luego, es extraordinaria. Y luego la federación hará las imágenes para la televisión y para repartirla entre todos los que lo quieran. Vaya, los medios de comunicación. Los medios, efectivamente, ya lo harán a Televisión Española, el programa del motor, o sea, la 2, y más las plataformas del motor, que están también interesadas en poner las imágenes estas. Pero que en principio, entonces, esas imágenes de streaming de las cámaras que vais a poner, sí, eso corre de vuestra cuenta, ¿no? Sí, sí. El streaming va a correr por nuestra cuenta. Lo que va es la imagen de la federación. Digamos, las que están hechas para emitir en televisión. Emitir en televisión, efectivamente. Uh-huh. ¿Va a haber de nuevo libro de firma para los peques? Sí, estamos intentando hacer nuestro libro ya de todos los años y en fin, ahí estamos en eso. ¿El tramo, cómo se encuentra la carretera? Hombre, el tramo está ya un poco deteriorado. El tramo, yo no sé, no recuerdo exactamente, pero la carretera debe de llevar sin arreglar un número de años importante. No sé si deben de ser 15 o 16 o casi 20, ¿no? Por ahí, no lo sé exactamente. Con lo cual, bien no está. Se mantiene porque al ser el suelo de piedra, pues aguanta mucho más que cualquier otro tipo de subbase, pero que desde luego yo espero que para ver si en estos años venideros, y si pudiera ser el año que viene, pues tener un asfaltado nuevo del tramo de Benauca, que nos resultaría muy muy importante. Años anteriores se ha parcheado un poco, ¿no? Se ha parcheado, digamos, un poco, ¿no? Sí, luego... ¿Y es necesario? ¿Tú crees que es necesario? ¿Hay algunos puntos calientes ahora mismo que necesite...? Yo lo he estado mirando y está prácticamente igual que el año pasado. De todas maneras, yo supongo que Carreteras también dará un repaso a todo el tramo eso, y parcheará la zona así que encuentren un poco más necesario. Mm. Pedro, siempre que hemos hablado de la subida de Ubrique, la verdad que hemos tenido la suerte de que en la subida de Ubrique ha sido como una especie de isla en lo referente a lo que es el Campeonato de España. Sí. Otras pruebas han notado la crisis, muchas han desaparecido. Ubrique ha mantenido una regularidad y bueno, pues cualquiera que vea aquí la prueba no se entera de que el automovilismo de montaña, digamos, o está en crisis, o está mejor, o está peor, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nos comentaban, por otro lado, que sí, que los últimos años, y de ahí el achuchón que quiere meterle Federación, había caído un poquito lo que es la modalidad de montaña a nivel nacional, sí, sí, ¿no? Sí, concretamente el año pasado no fue, después de Ubrique cayó muchísimo las pruebas. De hecho, hubo varios coches grandes de los gordos que ya no fueron a ninguna otra prueba más. La última que estuvieron fueron aquí. Con lo cual, el automovilismo de montaña, o sea, la montaña en sí y el campeonato, la salud no era de las mejores que yo he visto, desde luego, indiscutible. Yo creo que poco a poco se irá reponiendo porque también son ciclos, ¿no? Sí, sí, sí. En el momento que la federación tenga una buena organización y organice bien el tema de los campeonatos, simplifique y, en fin, tome las medidas que ellos estimen, que espero que sean acertadas, pues otra vez volverá el automovilismo de montaña para arriba, porque es una faceta de iniciación, tiene las dos vertientes. Puede ser una faceta de iniciación para alguien que empiece en el automovilismo con bajo coste, pero también si alguien quiere llevar un aparato de verdad, puede hacerlo perfectamente y encaja perfectamente. Uh-huh. Con lo cual tiene la vertiente semiprofesional y la vertiente totalmente amateur. Uh-huh. Lo principal para estas pruebas, obviamente, es que vehículos potentes, vehículos llamativos, vehículos pepinos, como dice muchas veces, participen en esta subida, y es el principal atractivo que tiene de cara al espectador, claro, ¿no? Lo que se ve aquí en Ubrique, lo que pasa es que el espectador de Ubrique está acostumbrado a los fombonas, a los borregueros y hombre, pero que el nivel que hay aquí es que no lo hay, no lo hay en ningún otro sitio. De hecho, la subida al Fito vienen los europeos, los coches europeos, que esos son auténticos bólidos, uh-huh, porque participan fórmulas y demás, ¿no? Pero el nivel, el número de coches que hubo aquí en Ubrique no lo hubo ni en el Fito. O sea, aquí hubo más que en el Fito. Lo que pasa es que, claro, al venir de 15, 20 europeos con los fórmulas, que son lo más llamativo que hay, pues bueno, eso le da un empaque. No obstante, la nuestra está a un nivel, bueno, no es por falsa modestia, no quiero ser, pero que estamos en una situación privilegiada. ¿Este 2018 van a seguir mandando los GTs en la montaña? Ahí andan, hay datos técnicos, viene. Por cierto, se habla a propósito del tema este, se habla de que Fombona ha adquirido, lo he visto por WhatsApp, me lo han mandado, un Audi A5, uh-huh, un A5 del DTM, también un auténtico pepino, como tú acabas de decir, de primer nivel, un A5, bueno, un aparato, auténtico aparato, y lo va a estrenar aquí en Ubrique, porque lo acaba de adquirir en estos días. Uh-huh. Claro, el problema que se le presenta a Fombona es que ese vehículo no lo catalogan como turismo, ¿no? Sí, como lo ocurrió con el otro. Ahí tiene su digamos que él cuando sí, compró el primer DTM, luego se encontró con que no le permitían correr. Aquel Audi, aquel famoso, uh-huh, Audi, el A4, ¿no? El 2000, sí. Y este, pero vaya, el de cara al espectador, sí, es impresionante. Va a ser impresionante porque se va a estrenar aquí, es un auténtico aparato, de verdad. Eso, como rugen esos coches. Eso es fuera de lo común. Pedro, ¿se plantea o ya está totalmente olvidado el tema de intentar volver a convertir a la subida Ubrique en prueba FIA? No, de olvidado nada. No estamos olvidados. Y además, la FIA, lo conocemos a la FIA. De hecho, nos han propuesto para ayudar en dirección de carrera en el Campeonato de Europa en Portugal. Uh-huh. Con lo cual este año tenemos que sacar licencia FIA nosotros, ¿no? Está ahí lo que pasa. Lo único que pasa es que en la Copa de Europa FIA tiene que ser una remodelación profunda y adecuarse a las situaciones geográficas y un nuevo modelo que los países que estamos en los extremos pues tengamos, yo no te digo las mismas opciones, pero por lo menos algunas opciones. Uh-huh. Vamos, que si lo hacéis es siempre que os garanticen que van a venir por lo menos una veintena de pilotos. Un acuerdo, que no habrá ningún inconveniente, llegamos a un acuerdo, pero claro, siempre a lo mejor llámese duplicidad los puntos para el que venga aquí, llamémosle como sea, pero uh-huh, en el momento que haya cualquier tipo de acuerdo, nosotros estamos ahí directo para hacerlo. Uh-huh. Pues vamos a ver lo que pasa en... Lo que pasa es que se está... De hecho, este año ya ha habido una remodelación profunda y por lo que tengo entendido, por un vocal que es amigo nuestro, parece ser que le van a meter mano de verdad. Y por una vez. A ver si eso ya una vez tengamos cómo queda, nos interese el tema y nos metamos de lleno. A vosotros lo que os pasa es que eso requiere un desembolso económico y claro, altísimo, queréis la garantía de que no vengan pilotos, ¿no? No nos repercute en principio para el desembolso tan grande que supone. Uh-huh. Con lo cual, siendo práctico, pues no nos interesaba exactamente el tema. Uh-huh. Pues nada, Pedro, lo vamos a dejar porque ya estamos 5 minutos por encima de nuestro tiempo. No sé si quieres añadir algo más. No, nada, que ya estamos en el ajo, que ya lo tenemos aquí y que, bueno, no me gustaría terminar sin agradecer la colaboración de todos y, por supuesto, de los compañeros y de los patrocinadores y, por supuesto, también en este caso el Ayuntamiento de Ubrique que se vuelca con nosotros, el Ayuntamiento de Benaocas también, la Diputación Provincial y luego muchos patrocinadores privados, empezando por Cadimar, pero no me gustaría dejar a nadie, que hay muchísimos que nos apoyan y ven en esto una posibilidad importante de futuro para no solo el pueblo, sino para todo el ámbito de la zona. Pues ya saben, después de la Semana Santa nos ponemos ya en modo subida porque la tendremos al otro lado de la esquina. Pero Galo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nosotros volvemos el lunes a partir de las 5:30 de la tarde. Se quedan ahora con la última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.